Dios te guarde, matriz nuestra, porque salve menos nuestro. Dios te guarde, cuna, ancestro, causa, alcurnia, fuente y muestra. Dios te guarde y lo demuestra, tanto en árabe y latín, como hablando tu festín paladean tus vecinos, en sus dejes celestinos, patrona del albaicín. El de los dioses iberos, y el del panteón romano, y el árabe y castellano que fueron tus prisioneros. Dioses todos mensajeros codiciando tu botín. 3 milenios de trajín cubriendo tus entretelas, que abrieron surcos y estelas sobre tu piel, albaicín. La calle de un beso hondo prolongado al infinito, cuando me sentí bendito en medio de tu trasfondo. Mirar sin ver cante hondo si el paraíso en clausura se atranca entre la cintura de un sendero de jazmines. La gloria llama a maitines sobre tu sacra figura. Nuestro alfa y nuestro fin, nuestro origen, nuestro todo, patrona del albaicín. La danza de tus viviendas dramáticas y empinadas tiene 4.000 entradas para 4.000 ofrendas. Tiene 4.000 trastiendas, pero no tienen salida. No hay persona conocida que se salve de tu embrujo, como no hay digno dibujo que inmortalice tu vida. Campaniles de conventos por torbellinos de cuestas. 3 milenios de propuestas para beberse tus vientos. Pasa al mundo en los momentos que pasamos en tus calles, que para ver tus detalles falta vida y sobra infarto, sobra asombro y llega el parto de la gloria de tus talles. Nuestro alfa, nuestro omega, nuestro origen, nuestro todo, patrona del albaicín. Altares, forjas, palacios, casonas, tapias, murallas, invicto ante las batallas y sacrosanto en espacios, te dedican los prefacios, los poetas viajeros, y se postran los primeros, los monarcas, presidentes. No hay artistas suficientes que perfilen tus esmeros. Indefenso a los piropos se desvencija la historia, construyendo tu victoria a golpe de sus hisopos. En tus calles llenan copos de cultura, encanto y arte. No hay excusa ni hay descarte que libre de la locura, que es la dolencia segura al verte de parte a parte. Nuestro alfa, nuestro fin, nuestro origen, nuestro todo, patrona del albaicín. Escenarios de leyenda, los duendes de los aljibes, los sillares detectives, tu plateresca prebenda. No quiero perder la venda que hace que no me desangre, cogiéndome a tu palangre porque hiere tu hermosura, lo altivo de tu figura y la mezcla de tu sangre. Por senderos de jazmines el paraíso se clausura. Pierde la literatura sus expresiones y fines. Cabe el cielo en tus confines y el Edén en tu almenara, y en tus cauchiles se embara toda la gloria elisea en esta santa azotea que un río de oro separa. Nuestro alfa y nuestro fin, nuestro origen, nuestro todo, patrona del albaicín. Pilares y portalones de tus legendarios dramas, no entiendo aún lo que tramas parando las estaciones. Te vuelves todo balcones, sueño inmortal, oro y blanco, origen, matriz y zanco de mi patria granadina, y has abierto una oficina de Dios en tu suelo franco. Nuestro alfa y nuestro fin, nuestro origen, nuestro todo, patrona del albaicín. Te corteja hasta la Alhambra, la humanidad te suspira, te galantea y te mira la musa en flamenca zambra. Tu belleza me acalambra, paga parias el dios Cronos, y renuevan sus abonos todos tus admiradores, luchando por tus amores y fabricándote tronos. Y al fin, tú eres fundamento, inicio, germen, comienzo, eres blanquísimo lienzo donde comenzó el aliento, porque fuiste el documento de nuestro origen sin fin y milenario jardín en donde brotó Granada. Diga mi boca de entrada, nuestro alfa y nuestro fin, aurora, te van diciendo, patrona del albaicín.